chiquito tu proceder. Quieres que yo te quiera, pero no puedo. De nada podrá servirte pedir perdón. Oscureció. No me culpes, por favor.